Nadie está pendiente a lo que suena de repente. No cambie de canal, no te pierdas lo siguiente. En el diario de K4 directamente. Es el original nuevamente. Y yo aquí suelta, no hable mucho y suelta. Sigue tirando suelta. Panameña está en pura plena seria suelta. La ya le están suelta. Hasta el pelo se suelta. DJ dale un culo. Suelta la ópera de Aldo Rani, bien llamada. O el clash de Vicky con Cafu Bantan. Algo para el distrito de original Dan. La librada quiere plena de Papa Chan. Y el don, tírale algo de mi topo. La gente quiere plena, así que plena mejor. Y San Peter dice, ¿cómo así? Siguen faltando la plena de aquí. Y yo aquí suelta, no hable mucho y suelta. Sigue tirando suelta. Panameña está en pura plena seria suelta. La ya le están suelta. Pero se suelta el DJ, dale un culo. DJ aquí suelta, no hable mucho y suelta. Sigue tirando suelta. Panameña está en pura plena seria suelta. La ya le están suelta. Hasta el pelo se suelta el DJ, dale un culo. A la guerra voy como un real bad boy. Tiempo de dienja, porque David, que yo soy fino. Muere, vienen conmigo. Olviden el tiempo y vivan lo que nunca han vivido. Yo hago lo que me gusta y canto lo que la gente quiere. No pierdo mi tiempo haciéndole caso a fuego como ustedes. El vivo solo es vivo hasta cuando el bobo quiere. La envidia y el bochinche deja cero a las mujeres. Tú estás alterado, alterado. Te la pasas viéndome a mí porque ando relajado. Alterado, estás alterado. Controla tu boca, pelado, ahuevao. Cansado, con más de uno que anda alzado. Mudo, callado, así que cuidado. Juega vivo con el menospreciado. Pa' que no te agarre lo feo y te dé tirado. Bomba, juega la plena menos de conda. Pasa la ronda y ponte en onda. Acá hay rantán que no soporta. Y si hablan mal de mí no me importa. DJ aquí suelta, no hable mucho y suelta. Sigue tirando suelta. Panameña está en pura plena seria suelta. La ya le están suelta. Hasta el pelo se suelta. El DJ dale un culo. DJ aquí suelta, no hable mucho y suelta. Tirando suelta, panameña está en pura plena seria suelta, la ya le están suelta, hasta el pelo se suelta, el DJ dale un culo, que es el original, arroba Panama Music, arroba K4G Música, arroba el original music, un respeto para todas las páginas que apoyan, a la gente que me sigue en Twitter, a la gente que nos sigue en Facebook, a la gente que sigue arroba K4G Música, a la gente que sigue arroba el original music, la gente que siempre está pendiente a lo que estamos haciendo, a la gente que sigue el diario de K4 y lo ven por ahí en el YouTube y la televisión. Tú sabes qué es lo que es, te lo dice. Es el original. Quiero mandarle mi respeto a todo el mundo, tú sabes, a Security. ¿A quién? A Roberto García. ¡Perro viejo!